No hay nada mejor en la vida que hablar y conocer más del Señor Jesucristo. En esta lección vamos a hacer exactamente eso y te confieso que cómo me dio gusto poder estudiar este material para poder presentárselo a usted. Comencemos entonces el penúltimo estudio de este trimestre ahora mismo. Lección número 12, el deseado de todas las gentes. ¡Qué tema interesante! Vamos a comenzar con el verso para memorizar que dice de esta manera: Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, el verso 3. Durante este estudio, vamos a hablar sobre la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Cristo debería ser el centro de nuestro estudio, el centro de nuestra adoración. Cristo debería ser y es nuestro ejemplo. Deberíamos mantener nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo. Y el libro de Isaías, y por eso Isaías es conocido como el profeta evangelista, el libro de Isaías presenta al Mesías, al Señor Jesucristo, de una manera muy impresionante, muy hermosa, con todo su ministerio desarrollándose de manera muy especial. El estudio de esta semana nos va a ayudar a entender un poquito más, no solamente sobre quién Cristo es, pero también de su misión y de lo que su venida a la tierra representa. Antes de avanzar, quisiera invitarlo a usted a contestar una pregunta muy especial en los comentarios. Quiero que conteste lo siguiente. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Quiero su respuesta en los comentarios. Créame, yo leo todos los comentarios, Marco, que me gusta. No tengo condiciones de contestar a todos los comentarios, pero leo los comentarios y una vez a la semana saco tiempo para orar por usted, que deja sus comentarios y que ponga ahí, ¿quién es Cristo para usted? ¿Qué representa Cristo en su vida? Escriba. Me dará mucho gusto leer su idea, su opinión y su sugerencia. Para mí Cristo es todo. Es mi ejemplo, es mi mentor, es mi inspiración. He aprendido desde niño, con mi madre y con mi padre, a mirar a Cristo y solamente a Cristo. Te invito hoy día a mirar a Cristo, solamente a Él. Para la lección del día domingo, vamos a comenzar leyendo Isaías 59, los versos 1 y 2. Cuando yo comencé a estudiar para ser pastor, Isaías 59 fue el texto que elegí para estudiar. En la universidad nos pidieron que tuviéramos un texto que quisiéramos estudiar y entender bien. Y yo estaba en duda de qué texto buscar y un amigo me mostró este texto y me dijo, yo voy a estudiar este y se me antojó, se entró a mi corazón estudiar. Vamos a leer este verso porque es muy interesante y nos ayuda a entender mucha cosa. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es interesante cómo por veces nosotros confundimos las cosas. Muchos piensan que de mucho orar y de invitar mucha gente para orar, Dios nos va a escuchar. Y por veces oramos y oramos y oramos, ayunamos, ofrendamos, invitamos gente y la respuesta de Dios no es la nuestra. Y mucha gente se frustra con eso. Yo mismo he conocido gente que dejó de seguir a Dios porque entendió que Dios no existía del hecho de que la respuesta que recibieron no fue la respuesta que querían recibir. Ahora, esto dicho, es importante entender que Dios siempre nos escucha. No siempre contestará nuestras oraciones como nosotros queremos, pero Dios siempre nos escucha. El texto que leímos muestra Dios queriendo salvar, pero, y aquí está el pero que yo gasté tiempo estudiando y que me mueve en mi ministerio. Pero nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. La mala comprensión de este texto muchas veces lleva a las personas a una lucha, a una cruzada por limpiar, corregir y reformar la iglesia. El pensamiento de que yo fui llamado para hacer una reforma en la iglesia, para corregir el error de los líderes de la iglesia, es un pensamiento fanático que no está basado en la Biblia. Uno piensa, Dios no escucha cuando uno está en pecado. El pecado hace separación de Dios. Entonces, para estar más cerca de Dios, yo tengo que atacar el pecado. Y es ahí donde nosotros nos ponemos en problema. Y por favor, ponga bastante cuidado lo que le voy a decir a usted, porque es posible que lo que yo diga ahora suene un poquito diferente de lo que usted está acostumbrado. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Es esto lo que dice la Biblia. Ahora, nuestros pecados no hacen con que Dios desista de salvarnos. Nuestros pecados no hacen con que Dios deje de amarnos. Y eso es importante entender. Y nuestros pecados no hacen con que Dios deje de bendecirnos. Nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque para que yo peque, yo necesariamente tengo que soltar las manos de Dios. El pecado, más que todo, no es una barrera y sí una decisión. Yo elijo el camino de Dios o el camino del mal. Cuando yo elijo el camino del mal, yo estoy rechazando el camino de Dios. Esa decisión, esa acción, esa vida, ese camino me aleja de Dios, me aparta de Dios. Ahora, escuche bien. No importa qué tan lejos yo haya ido por el camino del pecado, la mano de Dios siempre está dispuesta a alcanzarme. La mano de Dios siempre quiere ir buscarme. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Es eso que lo que nosotros tenemos que corregir en nuestra manera de pensar. Mi búsqueda no es atacar al pecado. Mi búsqueda no es eliminar al pecado. Cuando mi vida religiosa es atacar al pecado, atacar al pecador, luchar, enfocarme en qué pecados tengo que eliminar, qué cosas tengo que borrar, esa vida religiosa es una vida vacía, es una vida sin sabor. Pero cuando mi vida religiosa es quiero buscar a Cristo, quiero estar en Cristo, quiero enamorarme de Cristo, quiero relacionarme con Cristo, la vida religiosa cobra un sabor completamente diferente. Vuelvo y repito, el llamado de la Biblia aquí es para que nosotros busquemos a Cristo. Mientras más yo busque a Cristo, más lejos del pecado estoy. Pero recuerde esto, lo que le voy a decir. Su búsqueda por estar en Cristo y vivir lejos del pecado debe ser por usted y con usted. Dios no lo ha llamado a usted para corregir la iglesia. Dios no lo ha llamado a usted para corregir predicadores. Dios no lo ha llamado a usted para redefinir cómo funcionan las estructuras de una iglesia. Si hay que mejorar o no hay que mejorar, pues Dios usará a las personas para tomar estas decisiones. A usted no se le llamó para eso, a usted. Dios lo está llamando para que usted esté cerca de Él y conectado con Él, cuidando su vida. Gente, cuidar nuestra vida ya es demasiado trabajo. ¿Cómo que voy a tener tiempo para cuidar la vida de los demás? Cristo está de brazos abiertos, esperándolo a usted. La Biblia presenta, sí, el problema del pecado, pero también presenta la solución del pecado. Y la solución del pecado, gente, no es que yo deje de pecar. La solución del pecado es es el perdón. Ya dije eso varias veces. En esta vida jamás seremos perfectos. Jamás. En esta vida siempre podemos depender de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo y su infinito perdón. Buscar ser perfectos en esta tierra es intentar reemplazar la gracia de Cristo y reemplazar a Cristo como mi mediador. Y la gran mayoría de las personas que predican perfeccionismo no entienden eso. No logran ver que su búsqueda por perfección es un anátema, es una contradicción bíblica. El perdón de Dios está disponible a todos nosotros. Y querido, no importa qué tan bajo usted haya caído, no importa qué tan mal se esté sintiendo, cuántas veces haya cometido el pecado, lógico que lo ideal, el sueño es vivir una vida lo más cercana a Cristo. ¿Quién no quiere eso? La gracia no es un perdón para seguir pecando, no. Pero yo por mí mismo jamás tendré condiciones de tener victoria. Yo dependo de Cristo. Y es lo que la lección quiere mostrar. Nosotros tenemos a Cristo como la solución para nuestros problemas. Pero pastor, ahí está la ley. Pero la ley no sirve para salvarme. La ley no sirve para corregirme. La ley sirve, según la Biblia, para apuntar al pecado. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Yo no puedo darle a la ley y a las reglas y a las tradiciones un valor y una acción que no son bíblicos. Mi salvación depende única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Ese es el gran mensaje del libro de Isaías. Ese es el gran mensaje de la Biblia como un todo. Cristo, solamente Él. Cristo, no hay nombre más poderoso que Él. Por eso que yo dependo de Cristo. Cuando la gente me pregunta, pastor, ¿cree que seremos perfectos? Cuando Cristo venga, sí. Pero hasta ese glorioso día, yo sé en quién confío y que siempre tendré el perdón y la gracia a mi disposición. Isaías capítulo 60 comienza a hablar de la liberación del pueblo de Israel y es un llamado para que la humanidad venga al pueblo de Dios. Ese llamado se hace aún más fuerte con la venida de Cristo. Llamar las personas a ser parte del pueblo de Dios. Esa es nuestra misión. A usted, querido hermano de iglesia, le voy a decir algo que ya le dije un montón de veces. Nuestro trabajo como religiosos no es condenar, criticar o atacar. Nuestro trabajo como religiosos no es juzgar y alejar a las personas de la iglesia porque viven o piensan de manera diferente de nosotros. Nunca fue ese nuestro trabajo. Nuestra misión es llamar a las personas a ser parte del pueblo de Dios. Nuestra misión, voy a repetir, es llamar a las personas a ser parte del pueblo de Dios. Y aquí, otra vez, yo sé que mis afirmaciones por veces son polémicas, pero así soy y creo que debo decir estas cosas. ¿Está bien? Voy a volver a afirmar lo que ya he afirmado varias veces. No existe una única iglesia verdadera. Nuestra misión no es llamar a las personas a ser miembros de una iglesia. Yo soy adventista del séptimo día. Yo creo en el ministerio, en la misión remanente de la iglesia adventista del séptimo día. Yo creo en las doctrinas bíblicas presentadas por la iglesia adventista del séptimo día. Creo y predico las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Pero al mismo tiempo sé bíblicamente que no existe una única iglesia verdadera. Voy a repetir, si existiera una única iglesia verdadera, salvación solamente por esa iglesia. Y nosotros, adventistas, no creemos en eso. Creemos en el ministerio del remanente. Y creemos que la iglesia adventista tiene la misión del remanente. Ahora, esto dicho, La misión nuestra es llamar para que sean parte del pueblo de Dios, para que acepten a Cristo, para que se entreguen a Cristo. Y por veces yo digo eso en algunas reuniones con pastores y algunos me miran y es un momento donde tenemos para dialogar. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Que las personas sean de mi iglesia o acepten a Cristo? Yo estoy más interesado que las personas abracen la salvación en el Señor Jesucristo o que se bauticen en mi iglesia nomás. Son cosas que necesitaríamos tener un poquito más claras en nuestro corazón. Lógicamente, ellas no se anulan. Yo, Rubén, cuando predico y las personas me preguntan, pastor, ¿dónde puedo ir a una iglesia? Yo recomiendo ir a la iglesia adventista del séptimo día y siempre lo voy a hacer. Porque yo creo en mi iglesia. Amo a mi iglesia. Defiendo a mi iglesia, sirvo a mi iglesia. Pero sé que mi iglesia tiene fallas. Sé que mi iglesia tiene problemas, a comenzar por un servidor. Pero la misión es presentar a Cristo y llamar para que las personas sean parte del pueblo de Dios. No solamente con mis palabras, sino con mi vida. Y ahí te vuelvo, te pregunto. Cuando las personas te ven, cuando las personas se relacionan contigo, ¿saben ellas que tú eres seguidor del Señor Jesucristo? ¿O saben solamente que no trabajas día sábado? ¿Saben las personas que tú eres un discípulo de Cristo? ¿O saben las personas que solamente no tomas? ¿Logras entender la diferencia? Nuestra misión es llamar al pueblo de Dios y que nuestra vida sea esa gran predicación, sea ese gran llamado. La lección de miércoles y de jueves están interligadas. No sé si esa expresión está bien. Por favor, en los comentarios, siéntase libre para corregir mi español. Algunas personas siempre me mandan, pastor, que su español está equivocado, su gramática aquí no está bien. Yo estoy seguro que no está bien. Yo fui educado en portugués. Yo hablo bien el portugués. Mi primer idioma es el portugués, aunque soy nacido en Perú. Así que si encontró algún error en mi gramática, pues siéntase libre para escribir en los comentarios. No hay ningún problema. De paso, me ayuda mucho a mejorar y a crecer. Ahora, la lección de miércoles y de jueves están conectadas. ¿Por qué? Porque la lección de jueves, de miércoles, habla del año de la buena voluntad de Dios. Y en la lección de jueves habla del día de la venganza de Dios, del Dios nuestro. Ahora, ¿qué conexión hay en esto? Es que uno se refiere a la primera venida de Cristo y el otro se refiere a la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo es un elemento de nuestra salvación donde Cristo paga el precio final de nuestro pecado. Cristo pagó por nuestra libertad. Pero la primera venida de Cristo no es todo lo que necesitamos para el fin del pecado. Necesitamos la segunda venida de Cristo. Los dos se colaboran, los dos trabajan juntos. Entonces, la lección del día miércoles va a presentar la primera venida de Cristo y habla mucho sobre las características del Mesías y cómo su misión fue. Isaías 66, 61, el verso 1. Es interesante cómo presenta. Aquí voy a leer para que usted pueda acompañar conmigo. Isaías 61, el verso 1 dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿De qué está hablando aquí? Las características de Cristo. Fue eso que Cristo vino a hacer, en otras palabras, traer esperanza. Traer un mensaje de paz, un mensaje de salvación. Ahora, cuando miramos la misión de Cristo y miramos cómo está nuestra iglesia hoy día, cómo está nuestra vida, cómo está mi ministerio, cómo está mi familia, cómo estoy yo, la pregunta que hago es esta. ¿Estamos haciendo lo que Cristo hizo? ¿Estamos haciendo lo que Cristo hizo? Yo escucho muchas veces gente diciendo, pues antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría Cristo? Bueno, antes de abrir nuestra iglesia por la mañana, preguntémonos, ¿qué haría Cristo? Y aquí está Isaías 61:1. Es el mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se presenta en tu iglesia? ¿Cuál es el mensaje que tu vida presenta? ¿Cuál es el mensaje que le das a tus hijos? ¿Te das cuenta? Todo eso es muy importante. Todo eso es muy vital. Entender cuál es nuestra misión. Cristo, cuando vino a la tierra, vino con una misión muy específica y muy clara y nunca se apartó de ella, aunque le recibía ataques de sus enemigos y de sus discípulos. Nuestra misión es clara: salvar del pecado. A eso debemos dedicarnos. A eso debemos dedicarnos. ¿Cómo sería hermoso que de todas nuestras iglesias la gran predicación sea: Cristo te ama y te quiere salvar? ¿Es esa la predicación de tu iglesia? ¿Es esa la predicación de tu vida? La lección del día jueves habla sobre la segunda venida de Cristo y trae una palabra muy interesante que mucha gente tiene dificultad en entender cómo esta palabra puede estar relacionada con la vida cristiana, que es la palabra venganza. ¿Es la venganza bíblica? Y la respuesta es sí, la venganza es bíblica. Pero pastor, yo siempre escuché que nosotros no deberíamos vengarnos de nuestros enemigos, de las personas que nos hacen daño. Porque la verdad, pastor, yo veo que en la Biblia dice que deberíamos dar la otra mejilla. Entonces, ¿cómo concebir, pastor, el concepto de dar la otra mejilla y vengarnos? Es muy interesante la pregunta. Pero ojo aquí. Dar la otra mejilla es nuestro trabajo. Venganza no es nuestro trabajo. Y ahí es donde está la gran confusión. Cuando la Biblia habla de venganza, habla de una acción de Dios. Para nosotros, venganza no es pagar con la misma moneda. Es infligir más dolor de lo que recibimos. Nosotros siempre queremos lastimar mucho más de lo que fuimos lastimados, para poder estar seguros de que sí salimos mejor en todo eso. La venganza de Dios no es como la nuestra. Nuestra venganza es algo bajo, es algo vacío, que tiene como el único propósito hacer doler a la persona, lastimar al otro. La venganza de Dios no es así. La venganza de Dios es restauración. La venganza de Dios es poner orden a todas las cosas. Porque Dios, diferente de usted y de un servidor aquí, Dios tiene el conocimiento suficiente para saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, la primera vez vino a salvar. Por la segunda vez vendrá a rescatar y a poner un punto final al pecado. Acabar por siempre. Y tenemos la seguridad en nuestro corazón de que nunca jamás la maldad se levantará una vez más. El pecado nunca más se levantará en el universo. Esta mancha asquerosa del pecado nunca más se levantará en el universo. Tenemos eso seguro. Por eso que la venida de Cristo será el día de la venganza, donde Cristo, con la autoridad dada por Dios, pondrá fin a toda la maldad, restaurará lo que tiene que ser restaurado y salvará a todos aquellos que lo aceptaron. No es necesario tener miedo del día de la venganza de Jehová. El día de la venganza de nuestro Dios no es algo que debería asustarnos. Y sí, es algo que nosotros deberíamos aguardar y anunciar. Cristo muy pronto vendrá. Y esa es la mejor noticia que podemos tener, no solamente en tiempos de pandemia. Esa es la mejor noticia que podemos tener por vida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació con esa misión: anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo. Mi deseo y mi sueño es que todas nuestras iglesias se dedicaran a hacer exactamente eso. Cristo. No hay otro nombre como el nombre del Señor Jesucristo. La vida de Cristo es el gran impacto en la vida de las personas. Yo escuché esta frase. Yo no sé a quién se le atribuye esta frase. Si usted sabe, por favor, deje en los comentarios. Que dice así: cuando yo me miro a mí mismo, no sé cómo me voy a salvar. Pero cuando miro a Cristo, veo, no puedo entender cómo me podría perder. Cristo es todo lo que necesitamos. Querido, que esta semana y que en tu vida todo muestre a Cristo. Y tus acciones, que tu manera de hablar, tu manera de ser, muestre a Cristo. Que tus hijos vean Cristo en ti. Que tus amigos vean Cristo en ti. Que tu iglesia vea Cristo en ti. Y que las personas cuando miren a nuestras iglesias vean Cristo en ellas. Él es el deseado de todas las gentes, nuestro Salvador y nuestro amigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Si llegó hasta aquí, por favor, suscríbase a nuestro canal. Nos ayuda bastante su participación. Si gusta, síganos en los medios sociales. Y también, si quiere, ahora tenemos grupos de divulgación por WhatsApp. En la descripción del video estará el enlace para que usted pueda entrar al grupo. Si el grupo ya está lleno, pues busque en nuestros medios sociales. Siempre que se llena un grupo, abrimos un nuevo grupo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos para el próximo video. Chao.